Buenos días. Buenos días. Compañero de vida. Compañero de sendero. La presente grabación es para transmitirte uno de los principios más importantes que rigen el comportamiento humano. Con la ayuda de este principio, habrá luz en tu sendero. Así que esté atento y reflexione cada palabra, cada frase de este mensaje. Escúchalo, medítalo, reflexiónalo una y otra vez, hasta que su contenido se convierta en parte de ti mismo y se convierta en tu manera habitual de encarar la vida. Que te sea hasta instintivo, automático. El ir contra la evolución de las cosas es ir contra ti mismo. Si vas contra la evolución de las personas, cosas, situaciones, eventos que hay en el mundo, estarás yendo contra ti mismo. Ese principio está basado sobre una ley cósmica, la ley más importante que rige el universo. Es la ley que dice que el Creador está en toda su creación. Y como el Creador ha creado todo lo que hay, ahí está Él presente en cada partícula, en cada átomo de su creación. El todo está en todo, y el todo está en todas las cosas. Es por eso, básicamente, que si vas contra la evolución de las cosas, estás yendo contra ti mismo. La vida es una, y late en todos los reinos del cosmos. Late en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en los planetas, en los soles, en el agua, en el fuego, donde quiera poses tu mirada, allá hay movimiento. El movimiento es vida. Y la vida evoluciona. La vida es una. El mismo impulso de vida que sientes en tu pecho, en tu corazón, la misma conciencia que late en ti, está en la piedra, está en el animal, está en las demás personas, está en los árboles. Y la vida evoluciona de formas imperfectas hacia formas perfectas. De lo más denso a lo más sutil, de lo más material a lo más espiritual. Por eso, si frenas la evolución de cualquier partícula de vida, estarás frenando la evolución de la misma vida que late en ti. Ahora bien, puede ese principio ser llevado a cabo en la vida moderna que llevamos. Sencilla y llanamente, reflexione conmigo. Si el principio dice que el ir contra la evolución de las cosas es ir contra ti mismo, está diciendo en otras palabras, si te empeñas y ayudas a las cosas a evolucionar cada cual según su patrón, estarás evolucionando tú mismo, ¿no es así? O sea, si tú ayudas a otras formas de vida a evolucionar, ¿no estarías acaso ayudando a la misma partícula de vida que late en ti, que es una con las demás, a evolucionar también? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, amigo. Vamos a ver cuáles son los obstáculos que podemos encontrarnos en el camino para llevar a cabo ese principio. El primero y principal es que vamos desde el momento de nuestro nacimiento pensando que somos una entidad separada, que yo soy yo y Pedro es Pedro y Juan es Juan, que yo no tengo nada que ver con el sol, con la luna, con las aguas, con el fuego, con la mata de eucaliptus, con el perro. ¿No es así? Esa ha sido la educación que hemos recibido. No basta con comprender la idea de que somos uno con todas las cosas, que nuestra vida es la misma vida con los demás. Es preciso sentirlo, sentirlo. Es preciso que ese sentir entre en cada una de las células que conforman tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Es preciso que lo recuerdes paso a paso a medida que vas avanzando en la vida. Ese es el primer obstáculo, el creernos una entidad separada, independiente e individual del conjunto, del todo. El segundo obstáculo que conseguiremos en el camino es que no tenemos presente en la mente, en el espíritu, de que todo evoluciona o involuciona. Si tiro una piedra, se alzará en el aire a medida que dure el impulso de la fuerza que la lanzó. Al terminar ese impulso, caerá. Ascender es evolucionar, descender es involucionar. No puede haber nada estático en el universo. No hay nada inerte, no hay nada parado, paralizado. Todo se mueve, todo vibra, o hacia adelante o hacia atrás, o hacia afuera o hacia adentro. Todo evoluciona o involuciona. Amigo, vamos a concentrarnos, vamos a reflexionar, vamos a meditar. Una semilla evoluciona en un árbol. Un niño evoluciona en un hombre. Un perrito evoluciona en un perro mayor. Y así sucesivamente. Ideas evolucionan, pensamientos evolucionan, sentimientos evolucionan, situaciones evolucionan. Usted se casa hoy y puede evolucionar o involucionar. Su unión puede ir hacia fases más avanzadas de vida o puede involucionar y degradarse hasta el infinito. Usted puede empezar una actividad hoy, un trabajo. Puede empeñarse, esforzarse y seguir la evolución de su trabajo. Como muy bien puede involucionar dentro de nuestro pequeño mundo. Esa es la lucha de todos los días. Estamos compuestos por tres entidades, básicamente. Mente, emociones y cuerpo. Conscientemente, ningún individuo quiere involucionar. Conscientemente, cuando estamos despiertos y nos preguntan, pues todos queremos evolucionar. Todos queremos ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores profesionales, mejores amigos, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, tener mayor fortuna, lograr ideas creativas. ¿No es así? No obstante, ese deseo de evolucionar está en nuestra mente, y nuestra mente es débil. Por ley de dualidad se le opone normalmente nuestro instinto emocional. Nuestro instinto emocional tiene la tendencia de involucionar, de ir hacia atrás. Verás, ese instinto es perezoso, guloso, justificador, se queda sentado, rehúye el esfuerzo, busca un camino más fácil, tiende a involucionar. Y dentro de ti, dentro de mí, dentro de todas las personas, hay esa constante lucha entre nuestra parte que quiere ir adelante y la otra que impulsa para ir atrás. Nuestro cuerpo está en medio de esa batalla. Los chispazos que producen las fricciones entre nuestra mente y nuestras emociones se convierten en debilidad, enfermedades, destruyen nuestros órganos, nos amarga la vida. Nuestro cuerpo soporta esa batalla que sucede dentro de nosotros entre las dos fuerzas. Volviendo a nuestro principio, al ir contra la evolución de las cosas, es ir contra ti mismo. Eso significa que si tú apoyas la involución de algo externo a ti, le estarás dando fuerza a la parte en ti que involuciona. Mientras que si tú ayudas dentro de tu mundo a otras formas, seres o personas a evolucionar, estarás apoyando la parte de ti que quiere evolucionar. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Las personas que han cruzado por ese sendero hacia la evolución antes que tú y antes que yo, se han planteado ese gran enigma. Los que cruzaron la barrera y han evolucionado etapa tras etapa, estación tras estación, nos dejaron los siguientes legados de sus experiencias. Antes de seguir, me gustaría recomendarte que escucharas la primera parte durante 7 días, que meditaras y que reflexionaras. Esa es la primera parte de su legado, es comprender el principio, comprenderlo a fondo, ver la luz de este mismo principio y por qué es el primero de los 12 que dan al hombre la liberación total en su vida y la máxima evolución a la cual puede llegar. Amén. Que sigas ese primer consejo de los que han cruzado por este camino no valdrá la pena que vayas a hacer lo que sigue. Así que sé prudente, amigo, sé juicioso. Salga de la masa, sé diferente. Toma este consejo. La única finalidad de él es hacer de ti un hombre libre. El segundo consejo que ellos han dejado, después de comprender muy bien el principio, es hacer un análisis de nuestra propia vida. Agárrate un papel y lápiz y escriba. Hazte la siguiente pregunta. ¿Puede ser que sin darme cuenta estoy haciendo, diciendo, contribuyendo a involucionar a mi propia vida y a las personas a mi alrededor? No digo que tú lo estás haciendo, pero podría ser, porque aquella parte de nosotros que involuciona nuestra vida opera muy secretamente, a escondidas, es subconsciente, no nos damos cuenta de ella. Y para desentrañar esa posible posibilidad, anote. ¿Qué pensamientos me vienen a la mente y que me hacen daño? ¿Cuáles son las emociones que siento de vez en cuando y que me involucionan? ¿Mis acciones contribuyen a la evolución de mi cuerpo físico? ¿Todas las cosas que hago son evolutivas? Luego pasamos a las personas con quien usted convive. Puede ser tu novia, tu esposa, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Anótelos uno por uno, con nombre y apellido, y hazte la siguiente pregunta. ¿Puede ser que esté haciendo algo que involucione o que hace que fulano, sultano, perencejo echan para atrás en vez de adelante? Hazlo de punto de vista pensamiento, emociones y actos. Luego, después de haber hecho eso, te despertarás y te darás cuenta grandemente de aquella entidad que está en nosotros, que es nosotros mismos, pero por ley de equilibrio debe tender a involucionarnos y nuestra mente debe tender a evolucionarnos. Después de haber hecho ese análisis, descubrirás y desvelarás muchísimas cosas desconocidas. Eso sí, amigo, tienes que ser sincero contigo mismo, imparcial, como si tú fueras a hacer esto acerca de otra persona. Ahora bien, después de terminarlo, hazlo durante 7 días, una vez al día. Cada día, como si fuera la primera vez que lo fuera a hacer. Y no olvides, sé juicioso, sé prudente. Lleva a cabo los consejos. Son el principio de tu liberación de las influencias involutivas del mundo. El tercer consejo es el siguiente. Elige una hoja al día durante los próximos 49 días. En esta hoja, te desocuparás totalmente de todas tus actividades, de todas tus relaciones, y debes ir en búsqueda de ver la evolución en acción. Ver la evolución en acción. O sea, puedes ir a un hospital, ver a un niño recién nacido, y ver otro que nació un día antes y otro que nació dos días antes. Ve cómo evolucionan. Puedes ver o sembrar por ti mismo una mata. Y durante 49 días verás que si tú la riegas, evoluciona. Ve a un laboratorio. Observa en un microscopio las células de vida, cómo evolucionan. Busca, indaga, investiga, hasta que la evolución esté totalmente impregnada de tu ser, hasta que todas las células de tu piel responden a la palabra evolución, hasta que te hayas dado cuenta realmente que todo evoluciona. Luego viene la segunda parte. Ve la involución que hay en el mundo. Edificios se destruyen para construir otros mejores. Alumnos los raspan en el colegio. Marido y mujer se divorcian. Gente se muere. Empleados lo botan de su trabajo. Accidentes de carro. Violencia. Todo eso son indicios claros de involución. Todas las personas y las cosas involucradas en esas situaciones están involucionando. Luego, analiza tu propia vida. Recorre en tu memoria, usa tu imaginación y ve cuántas veces en el pasado has querido avanzar, pero has retrocedido. Ve cuántas veces la involución te mantuvo sin fuerza para seguir adelante. Cuántas ideas has tenido en mente de hacer cosas evolutivas y han sido frenadas. Luego, usa otra vez tu mente, tu memoria. ¿Cuántas veces has hecho daño a otras personas y ellos han involucionado por eso? ¿Cuántas veces has ayudado a otras personas y ellos evolucionaron por tu causa? Amigo, en tus manos están los secretos que han llevado a los hombres a la liberación. En tu mano está en hacer de tu mundo un mundo mejor, o hacer de tu mundo un infierno. En tu mano está hacer que los demás tengan el infierno o tengan el cielo. Al ir contra la evolución de los demás, y los demás es todo, es ir contra tu propia evolución. Si después de los 49 días, si después de ese análisis exhaustivo, si después de ese conocimiento de ti mismo y de los demás, has despertado a la realidad de que todo evoluciona o involuciona, de que tú puedes ayudar a los demás a evolucionar, como puedes contribuir, aún sin querer, como decimos, a que los demás involucionen. Por supuesto, sin querer, nadie conscientemente hace daño a nadie, ni siquiera a una mosca. Pero debemos recordar que dentro de nosotros hay una entidad que es nosotros mismos, una entidad instintiva, una entidad que nosotros no controlamos y que cuando nosotros estamos dormidos, no estamos alerta, no estamos despiertos, cuando estamos agobiados por nuestros miedos, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras luchas, cuando nosotros nos olvidamos que los demás son nosotros mismos, que la vida que hay en ellos es la misma vida que hay en mí, entonces aquella entidad nos lleva a hacer cosas que nosotros conscientemente no deseamos hacer. Verás, amigo, nadie desea ver a un niño llorar. Nadie desea que nadie muera de hambre. Nadie desea guerra. Nadie desea conflictos. Conscientemente, queremos ver a todo el mundo feliz, radiante, progresando. No obstante, a nuestro alrededor, los señales y los efectos de la involución están por doquier. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace, amigo? Sencillamente, yo, tú, él, la parte de nosotros, los seres humanos, que no controlamos, aquella parte que tiende a involucionar y que por miedo o necesidad o aislamiento, o temores, o traumas, domina a nuestra esencia y nos lleva a hacer aquellas cosas. Eso es la involución. Reflexione. ¿Puedes imaginar si cada una de las personas que hay en este mundo puede tomarse en sus propias manos y decide cumplir con ese principio, el principio que dice, el ir contra la evolución de los demás y de las cosas es ir contra mí mismo? Si cada ser humano que hay en el planeta se pusiera a hacerlo, ¿qué clase de mundo tendríamos? ¿No tendríamos un mundo maravilloso, un mundo hermoso? Un mundo que nuestro Creador ha visto perfecto y por eso nos ha imbuido con la fuerza de evolucionar. La mejor manera de llegar a un mundo mejor es que tú, yo, Juan, Pedro, Marcelo, empieza cada cual en su propio mundo. Nosotros hemos empezado y nosotros lo estamos logrando, amigo. Tú también lo puedes hacer. Tú también puedes hacer de tu mundo un mundo mejor. Y cuando aprendas a hacerlo, siguiendo los consejos de aquellos que pasaron antes que tú en el camino, tú podrás también enseñárselo a los demás. Podrás ayudar a los demás a que evolucionen en su propio mundo. No es una quimera, amigo, no es una ilusión, es una realidad. Este mensaje te está llegando y para ti es nuevo. No obstante, nosotros tenemos muchos años, millones de personas están trabajando sobre esto, lo que pasa es que tú no estás en contacto con ellos. Estamos haciendo eso precisamente porque o ayudamos a la piedra a elevarse, o si no se cae. Y si se cae, nos lleva a nosotros en su caída. Piensa en esto, amigo. Piensa en esta posibilidad. Si tú no tomas ese mensaje, no sigues sus consejos, en tu caída nos llevará a nosotros, porque la vida que hay en ti involuciona, y como es la misma que hay en mí, involuciono también. Sé que te sorprende ese análisis, pero esta verdad es para personas que están deseosas, es para personas que están cansadas. El ir contra la evolución de las cosas es ir contra ti mismo. Si vas contra la evolución de las cosas, estarás yendo contra ti mismo. Dicho en otras palabras, amigo.